Piel, Armonía y Alma, que está presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a descubrir de qué se trata en la voz de Darío Males. Desde la semana pasada, las salas de Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín albergan la muestra Piel, Armonía y Alma, una exposición que, alejada de cualquier tradicionalismo, llama la atención al público por los materiales usados, como telas y pinturas. La exposición, compuesta por 25 cuadros sobre lienzo y 4 trajes, constituye la primera experiencia de exhibición pública de las obras del artista Gabriela Garzón. A pesar de ser primeriza en montar exposiciones, su trayectoria en el arte recorre un largo camino, camino que lo inició en tierras germanas, estudiando historia del arte en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Su práctica artística lo realizó en el taller de Karin Witt y en Buenos Aires formó parte del taller de Silvia Fleischmann, destacada artista por su propuesta de pintura abstracta. La muestra Piel, Armonía y Alma estará abierta al público hasta el próximo 25 de junio, de lunes a sábado de 9 a 17 horas. Usted no se lo puede perder, el ingreso es completamente libre. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con Alcira Sandoval, responsable del área cultural de la UNESCO, con sede en Quito. Hablarán sobre el curso de turismo religioso que se realizará esta semana. Amigos oyentes, continuamos con el informativo Bitácora y bueno, en este caso nos acercamos ya al segmento de las entrevistas, donde encontramos junto a la invitada del día. Estamos con Alcira Sandoval Ruiz, ella es especialista responsable del sector de cultura de la UNESCO Quito y con representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Le hemos pedido que nos acompañe en esta tarde para hablar un poco sobre el curso sobre patrimonio religioso y turismo en América Latina y el Caribe. Esta actividad que se va a realizar del 9 al 11 de junio aquí en la ciudad de Quito, precisamente en el convento de San Francisco. Hay algunos temas muy importantes para charlar sobre esta actividad, así que le damos la más cordial bienvenida a Alcira Sandoval Ruiz. ¿Cómo está? Muchas gracias, Darío. Muchas gracias por esta invitación y bueno, un saludo muy cordial a todos los radioescuchas del programa. Habíamos hablado un poquito tras micrófonos que este es un curso que lo realizan por primera vez, ¿no? Por esta ocasión. ¿Cuál es la motivación para hacer este tipo de actividad? Bueno, primero que nada, el curso entra en el marco de lo que nosotros llamamos el proyecto que estamos trabajando ahorita, que es el plan de gestión para el conjunto conventual de San Francisco. Este plan de gestión es es un sistema de gestión para la conservación y restauración sostenible del convento de San Francisco. Uh-huh. Este plan se elaboró con una base de 10 años, perdón. Va a durar 10 años, luego se tendrá que reevaluar y ver qué más hay que hacer, pero se realizó un diagnóstico, se hizo una evaluación de qué le faltaba al convento, qué necesitaba, cuáles eran sus características, qué era lo urgente, qué era lo importante y qué debía hacerse para garantizar su conservación sostenible. Dentro de las actividades tenemos actividades que tienen que ver con patrimonio inmueble, es decir, con toda la parte construida, la parte arquitectónica. Hay actividades vinculadas al patrimonio mueble, que es todo lo que son las obras de arte, las esculturas, los retablos, etcétera, y tenemos una parte que tiene que ver con el turismo sostenible. Entonces, en el marco de la parte de turismo sostenible es que estamos organizando este curso de turismo religioso, también porque uno de nuestros consultores, que es una de las personas que va a dictar el curso, que es el doctor Jordi Treserras de la Universidad de Barcelona, vio que era un aspecto que todavía no había sido tratado en Ecuador, ¿no? Que el turismo religioso no se había trabajado en profundidad, si bien hay algunas iniciativas, Quito Turismo y el Ministerio de Turismo lo están trabajando, pero no se había visto muy a profundidad. Entonces la idea es empezar a trabajar esto, pero no enfocarlo solo desde el punto de vista religioso y de devoción, sino desde el punto de vista del patrimonio cultural. Entonces hay muchísimas opciones, desde las personas que son amantes del arte, simplemente porque les gusta el arte religioso o el arte en general, pueden hacer una ruta religiosa, pueden visitar las distintas iglesias, o también tenemos las peregrinaciones y el tipo de turismo de devoción que se le llama. Para hacernos una pequeña idea sobre cómo sería ese modelo de gestión del turismo sustentable religioso, en el ámbito de Latinoamérica, ¿cuáles son los países que tienen tal vez ese tipo de modelo, o en el caso europeo, no sé? Bueno, hay muchos que manejan ya programas de turismo religioso. Tal vez el más importante en el mundo es el del Vaticano, que ahí tenemos unas visitas impresionantes, tenemos unos mecanismos de turismo, las agencias de viajes están totalmente entrenadas y saben cuáles son las ofertas que tienen, y esa oferta les llega a todos en el mundo. Todo el mundo sabe muy bien que se visita en el Vaticano, que se visita en Tierra Santa. Ese es un ejemplo muy claro. Luego tenemos otras rutas, como las que se están trabajando en Centroamérica. En México se está trabajando también el tema de turismo religioso con las visitas a la villa, que es ya más un turismo de devoción. Pero también hay mucha gente amante de la cultura que hace el turismo religioso al visitar los centros históricos, las grandes iglesias, los grandes monasterios. Existen rutas, por ejemplo, el Camino de Santiago en España, que ocupa España y Francia. Sí. Mucha gente lo hace por devoción, pero mucha no. Hay muchos jóvenes que simplemente recorren el Camino de Santiago para llegar a Santiago de Compostela y van visitando los distintos poblados en el camino, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, uno de los países que tiene una alta tasa de turismo, ¿no?, de actividad turística, ¿cuál es el porcentaje de la torta del turismo que le corresponde al turismo histórico en España? Bueno, ese dato no lo tengo de memoria, no te lo sabría decir, pero España es el segundo país europeo que recibe mayor cantidad de turistas. Y un alto porcentaje, que lamentablemente no tengo el dato en este momento, corresponde al turismo cultural. Pero también hay mucho turismo de playa, ¿no? Hay mucho turismo de playa, de diversión. España tiene la fama de ser el sitio en Europa donde uno se lo pasa bien, donde hay sol. Entonces, y también tiene una fama de turismo gastronómico. Pero el turismo cultural es bastante importante por la cantidad de sitios históricos que hay en el país. En el diagnóstico que ustedes desarrollan, ¿cuáles son esos, no sé, fortalezas o dificultades que tiene el turismo religioso para que se desarrolle como los países desarrollados, los países primermundistas, este tipo de turismo aquí en el país, en la ciudad? Bueno, hay que empezar a ver cuáles van a ser las rutas que se van a promocionar. Ya, como te comentaba hace un momento, Quito Turismo y el Ministerio ya están trabajando en algunas. Por ejemplo, han creado el pasaporte turístico, que es un pasaporte donde uno va visitando los distintos conventos en el centro histórico de Quito y ponen un sellito. Entonces esto motiva que las personas vayan llenando este pequeño pasaporte con todos los sellitos y vayan conociendo el patrimonio que hay en cada uno de estos conventos. También existen rutas. Había una iniciativa con Colombia que está siendo desarrollada para hacer una ruta religiosa entre Colombia y Ecuador. Pero creemos que hay muchísimo más potencial, porque no se ceñiría solamente al tema de devociones, ¿no?, sino al tema cultural, no solo en Ecuador, no solo en Quito, ya que también tenemos ciudades como Cuenca, tenemos las rutas de las iglesias en el interior del país también. Y bueno, ahí uno puede ir poniéndole distintas etiquetas. Uno puede ser el turismo de las iglesias barrocas, o el turismo de las iglesias renacentistas, o un turismo de conventos, ofrecer una oferta gastronómica en los distintos conventos con cocina conventual, por ejemplo, donde uno pueda saborear los platos que en cierta época se comían, ¿no? O sea, hay muchísimas opciones que se se podrían utilizar, pero claro, todo esto hay que irlo planificando, hay que irlo estudiando poco a poco, y uno de los objetivos del curso es hacer este tipo de análisis y dar este tipo de herramientas a las personas que asistan, para que luego poco a poco cada uno de ellos, ya sea en sus instituciones o a nivel individual, vayan realizando, inventando, creando nuevas posibilidades. Este curso va a arrancar del 9 al 11 de junio. ¿Datos precisos sobre cómo acceder a algo? ¿Habrá algún costo, inscripción, requisito? Sí, el costo de inscripción es de $120. Hay que aclarar que el curso se autofinancia totalmente con los fondos de las inscripciones. Tenemos varias empresas que muy generosamente han apoyado en distintas etapas del curso. El socio principal es Quito Turismo y la Orden Franciscana, que son los que están coorganizando el curso con nosotros. Y este costo incluye los paseos, la comida, la alimentación que se va a servir en el curso y los materiales. Todo lo que reste de ganancias se irá al fideicomiso del Plan de Gestión de San Francisco, que va a servir para seguir realizando este tipo de iniciativas y para hacer trabajos de conservación del convento. La idea es que todas estas actividades que estamos realizando alimenten ese fideicomiso para que el convento poco a poco se vaya haciendo sostenible por sí mismo. Para que las personas puedan inscribirse, imagino siguen las abiertas las puertas. Sí, hemos abierto un poquito más de tiempo las puertas, ya que había bastante demanda. Entonces pueden irse a nuestra página de Facebook o a nuestra página de internet. Nos encuentran como UNESCO Quito, buscando en cualquier buscador. Y también tenemos un grupo que se llama Curso sobre Turismo Religioso en América Latina y el Caribe, donde ahí se pueden dar más detalles. También pueden escribir a la dirección de la oficina, que es cultura-medioquito@unesco.org, para pedir mayor información o acercarse a Quito Turismo. Ustedes, la idea es hacer del 9 al 11 todo ese curso en el convento de San Francisco y también algunas salidas. Exactamente, las partes teóricas se van a desarrollar en el aula magna de la facultad que hay en el convento de San Francisco, y luego las visitas van a ser por la zona, ¿no? Vamos a conocer un poco las iniciativas que se están realizando en la ronda, veremos el cementerio de San Diego, vamos a hacer algunos recorridos en el mismo convento de San Francisco, o sea, hay bastantes actividades que la gente puede ver en el mismo programa tentativo que está colgado en línea. Bueno, yo les recuerdo, amigos oyentes, estamos aquí en entrevista junto a Alcira Sandoval Ruiz. Ella es especialista y responsable del sector cultura de la UNESCO en Quito y con representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Tratamos del tema del curso de patrimonio religioso y turismo en América Latina y el Caribe. Esto va a arrancar del 9 al 11 de junio. Imagino, después de haber participado en este taller, las personas que asistan, ¿habrá algún certificado que avale su experiencia, haber participado en esto? Claro que sí, habrá un certificado de asistencia y aprobación, ya que se va a hacer un trabajo, ya sea individual o en grupos, como las personas participantes lo quieran, en el curso. Entonces van a tener este tipo de certificado que estará avalado por la Universidad de Barcelona, por la UNESCO, por Quito Turismo. Bueno, antes de cerrar la entrevista, yo quisiera hablar un poquito sobre el trabajo que están desarrollando ustedes del plan de gestión sobre el patrimonio que... El convento de San Francisco, ¿no? ¿Cómo avanza ahí el plan de gestión, el plan de conservación de este lugar? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque avanza bastante bien. Ha sido muy importante el compromiso de las distintas instituciones que conforman el Comité Ejecutivo del Plan, entre ellas el municipio de Quito, a través de Quito Turismo y el Instituto Metropolitano de Patrimonio. También está el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el INPC. Está la Orden Franciscana también, que ha seguido haciendo el trabajo y aporte correspondiente. Y bueno, hasta finales del mes de febrero teníamos en general un 57% de avance de las actividades planificadas para los primeros dos años, cuando todavía no hemos cumplido el año y medio. Entonces, digamos que vamos bastante bien. Meta del total en el 100%, no sé si nos puede reiterar. Lo que pasa es que son distintas actividades con distintos periodos de tiempo, entonces muchas de las que se están haciendo ahora teníamos como objetivo cumplirlas hasta los primeros 2 años de iniciado el plan, pero vamos bastante avanzados. Por ejemplo, una actividad sería la conservación, ¿no? Una de las actividades es la restauración de la iglesia, que es la que está haciendo el Instituto Metropolitano de Patrimonio del municipio de Quito. Ellos están trabajando en la restauración de los altares de la iglesia, en el saneamiento de humedad del convento, en la recuperación de pintura de caballete. Entonces ahí tenemos un componente bastante importante. Quito Turismo está apoyando en bastantes acciones también. Una de ellas es la realización del curso, la otra es la dotación de audioguías al convento, para audioguías de visita tanto en inglés como en español, y otras actividades de turismo sostenible. Y por otro lado, estamos trabajando también con el INPC, la Universidad Tecnológica Equinoccial, en distintos estudios y trabajos para la restauración del convento. Los invito a que visiten la exposición sobre textiles religiosos, por ejemplo, que se está llevando a cabo en estos momentos, y que es el cierre de una primera etapa de trabajo de conservación en vestimentas religiosas del siglo XVIII al siglo XX. Entonces es muy interesante. Esto ya es parte del trabajo que han realizado. Exacto, con la UTE, con la Universidad Tecnológica Equinoccial, que han conservado estos textiles y ahora están expuestos para que la gente vea cómo se ha trabajado en ellos. Y hay una actividad interesante el sábado que se llama Pinto por el Patrimonio, que los invitamos a ver también, que es agarrando motivos de las distintas vestimentas religiosas, plasmarlas y pintarlas ya sea en papeles o en camisetas. Entonces la gente misma puede ir a conocer el patrimonio, aproximarse al patrimonio a través de una visión diferente, ¿no? No el típico motivo religioso de una cruz o una imagen, sino del significado de los bordados, sobre todo motivos florales y vegetales que están en las vestimentas de los sacerdotes. Bueno, entonces ahí tenemos toda la información de lo que se está desarrollando en el convento de San Francisco. Y bueno, vamos cerrando esta entrevista. Les reiteramos la invitación a que sean parte del curso Patrimonio Religioso y Turismo en América Latina y el Caribe, que lo desarrolla la UNESCO y algunas instituciones acá del municipio y también instituciones privadas. Esto va a ser del 9 al 11 de junio de este año en el convento de San Francisco, perdón, y ustedes pueden acercarse a inscribiéndose, ¿no?, en el Facebook y también en el portal web de la UNESCO. Cerramos la entrevista. Agradecemos a Alcira Sandoval Ruiz. Ella es responsable del sector cultura de la UNESCO en Quito, con representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ti, Darío. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En especiales desde la casa les contamos sobre la propuesta escénica Última Llamada, que cada martes usted podrá asistir con su familia aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué hacer un martes en la noche? Enseguida le damos la respuesta, porque varios grupos de artes escénicas presenta cada mes un programa denominado Última Llamada. Ángelo Ceballos nos amplía la información. Tercera llamada. Última llamada. Por favor, ocupar sus asientos porque la función va a comenzar. Última llamada. 4 espectáculos simultáneos para que usted escoja todos los martes del año. Títeres, música, teatro y más. Con la intención de generar mayor actividad en las salas ubicadas al interior de la Casa de la Cultura, Última Llamada es el programa para presentar obras de teatro de grupos consolidados e independientes que fomentan el arte escénico. Escuchemos a María Beatriz Vergara, coordinadora de la sala 010 y directora de la obra Ser Mamá o Morir en el Intento.